Mundofonías. Mundofonías. Araña guiña, araña guiña, loro. Guarapachanga. A la ese culo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos habitualmente desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. En este caso, mi compañera Araceli no va a poder estar con nosotros presencialmente, aunque por supuesto siempre en el alma de este programa. Un programa que vamos a dedicar prácticamente por completo a música cubana. Música bastante reciente, publicaciones actuales que nos llegan desde esa querida isla, con un pequeño viajecito que también nos vamos a hacer hasta Puerto Rico. De momento hemos comenzado con el septeto santiaguero y este es su último disco titulado A mí qué, tributo a los clásicos cubanos. En él cuentan, o más bien el disco viene firmado de hecho por el septeto santiaguero y José Alberto el Canario. Sin embargo, en esta pieza hemos escuchado a otro vocalista invitado de los muchos que aparecen en esta grabación. Concretamente Alexander Abreu, que también era el trompetista que hacía sonar su instrumento con la maestría que hemos escuchado. Por su parte, el septeto santiaguero, como siempre, dirigido por Fernando Dewar, desde las cuerdas de su 3, nos brindaba el contrapunto vocal de Giraldo Bravo, el Flaco, junto con los otros miembros del grupo en esta pieza clásica, versioneada en infinidad de ocasiones, La Guara Pachanga, una composición de Juan Rivera. Este grupo del septeto santiaguero celebraba no hace mucho su cuarto de siglo de andadura. Nacieron en 1995, entonces era un prometedor grupo de jóvenes músicos que grabaron varios discos con el sello madrileño Nube Negra. Discos que quien nos habla pues ha tenido el placer de programar en diversas ondas en aquellas épocas, incluso antes de que naciera este programa que, como sabéis, hace poco cumplía su 20 aniversario. Y si, como decíamos, el septeto santiaguero está dirigido por ese tresero llamado Fernando Dewar, aquí tenemos a otra tañedora cubana de ese instrumento de cuerda, el 3, que precisamente nos trae su trabajo Pami 3. Así que ya van dos, no hay dos sin tres. Bueno, hay dos con tres, de hecho, en esta pieza se llama así porque además de Yarima Blanco, que es la artista de quien estábamos hablando, escuchamos el tañido sobre este instrumento de otro maestro, como es Pancho Amat. Thank you. Seguimos en esta edición de Mundofonías disfrutando a los sones de la música cubana con Yarima Blanco. En esta ocasión, la intérprete que nos acercaba a esta pieza, 2 con 3. Ella era una y el otro, el que completa esa cantidad de 2 treseros, era Pancho Amat. Y seguimos con producciones realizadas en Cuba recientemente, en este caso con un disco que traza un triángulo, digamos, sobre el mapa del mundo. Porque, por un lado, aquí tenemos, evidentemente, el referente cubano, ni más ni menos que en un título al que no hay nada que añadir para este disco, Cuba Linda, una producción, además, del sello cubano EGREM, por una artista instalada durante muchos años en Colombia, aunque de procedencia neerlandesa de los Países Bajos, como es la trompetista Maite Ontelé. En esta pieza, lo que tienes tú, Maite Ontelé, cambia la trompeta por el fiscornio y se hace acompañar de tremendos músicos cubanos. Por supuesto, no podía faltar un 3, en este caso el de Alain Pérez. Como digo, es la música de Maite Ontelé, su disco Cuba Linda. Thank you.

es mi patrio suelo. Seguimos en Mundofonías, en este programa en el cual estaba sonando música que nos llegaba desde Cuba hasta el momento en que empezamos a escuchar la pieza que acabamos de programar y que en este caso nos llegaba desde la isla vecina y hermana de Puerto Rico. Y aquí tenemos que mandar varios abrazos. Vaya uno muy especial para nuestro compañero de ondas allí en Radio Universidad de Puerto Rico y en otras iniciativas que esperemos pronto se recuperen y vuelvan a los aires, como Radio Vieques, Benjamín Muñiz, quien nos entregaba hace poquito este disco en mano aquí en la ciudad donde estamos, en Madrid, no hace mucho tiempo, cuando pudimos tener la oportunidad de intercambiar algunas conversaciones, algunas músicas y algunos brindis. Y vaya también otro brindis y otro abrazo a la gente que hace posible Radio Universidad de Puerto Rico, que desde hace años también emite este programa Mundofonías, así como el de Benjamín, ese recomendabilísimo programa Sarabanda. Y es que precisamente escuchábamos al conjunto criollo de la Universidad de Puerto Rico, una grabación producida precisamente por nuestro amigo y colega Benjamín Muñiz en el año 2004. Viajamos de nuevo para La Habana para evocar un disco que ya conocéis aquí en Mundofonías, grabado en los emblemáticos estudios Abdala de la capital cubana. Un disco que nos gusta mucho porque hace honor a su título espontáneo, ya que se trata de grabaciones bastante improvisadas que, bueno, esto de la espontaneidad depende un poquito. Si los músicos no son muy buenos, puede ser un desastre. Pero si tenemos aquí auténticos maestros, pues la cosa seguramente va a ser muy fresca y va a salir muy bien. Así que aquí tenemos a Michael Elizarde en el 3, Dairon Ortega Guzmán en la guitarra y Eduardo Silveira en las percusiones en este disco que fue publicado a caballo del 2018 y el 2019. Y del cual extraemos esta pieza, Guajireando. Thank you. confluencia musical de estos tres artistas cubanos, una grabación bastante espontánea, como reza el propio título del disco, espontáneo, de Abdalá Sessions, las sesiones de Abdalá, que son los estudios habaneros donde se grabó esta música que acaba de sonar en su pieza Guajireando. Y seguimos con más música cubana, como la que casi por completo ocupa esta edición de Mundofonías. Y ahora nos vamos con la orquesta Failde, una orquesta que lleva un nombre, o más bien un apellido, centenario, ese de Failde, dirigida en la actualidad por Etiel Failde, que es el tataranieto, nada menos, del compositor del primer danzón, allá en el siglo XIX, Miguel Failde. ¿Y qué es el danzón? Bueno, los aficionados y amantes de la música cubana lo conoceréis bien. Para aquellos que no estén tan familiarizados, diremos que es un baile cubano que tiene, por un lado, gran influencia de las danzas de salón europeas, como la contradanza, instrumentación de esa procedencia también, con presencia de flauta, violines, y también un importante elemento afrocubano, presente sobre todo en la rítmica y en las percusiones. Pues bien, se dice que Miguel Failde fue el compositor de los primeros danzones allá por los años 70 y 80 del siglo XIX, y desde entonces esa música no se ha dejado de interpretar, teniendo por valedor, entre otros, este digno heredero Etiel Failde, que nos presenta con su orquesta Failde algunas joyas inéditas, que así es como se titula el disco que tenemos entre las manos. Escuchamos esta composición de Miguel Failde titulada Cuba Libre. Thank you.

Pues hemos continuado con artistas cubanos en esta edición de Mundofonías, en este caso con este pianista, Dairamir González, y un trabajo en homenaje a Juan Formel y los Bam Bam, ese bien popular grupo, bien popular orquesta que dirigió este artista habanero Juan Formel desde 1969 hasta su fallecimiento en el año 2014. Pues bien, aquí tenemos el homenaje de Dairamir González en piezas como esta, El Guararey de Pastora, que contaba con dos vocalistas invitados, Ayla María Montpié y Armando Cantero Abreu, también conocido como Mandy. Así que estábamos escuchando esta pieza, Guararey de Pastora. ¿Y qué es eso de guararey? Porque no es una palabra que escuchemos mucho aquí donde vivimos los que hacemos Mundofonías en Madrid, pero consultando el diccionario de la Real Academia vemos que se refiere a un vocablo que en Cuba es sinónimo de desmayo o desfallecimiento, también de irritación o mal humor. Y después de esta versión bien orquestada, bien arreglada, vamos a escuchar este Guararey de Pastora en una sabrosa versión campesina. Precisamente es el grupo Estrellas Campesinas quien nos lo acerca desde uno de los discos cubanos que más nos han hecho disfrutar en los últimos meses, esa recopilación Changui, The Sound of Guantánamo, con las grabaciones de Gianluca Tramontana, que realizó sobre el terreno en el oriente cubano. Pues bien, aquí tenemos Guararey de Pastora con el grupo Estrellas Campesinas. A la 1, 2, a la 3 y... Thank you. Pues ahí teníamos el inconfundible sonido del Changui Guantanamero con esta formación, el grupo de estrellas campesinas y esta pieza que volvíamos a escuchar, Guararey de Pastora, en esta otra versión con la instrumentación habitual en este estilo que hunde sus raíces en las músicas populares de esta zona del país ya desde el siglo XIX. De hecho, muchos estudiosos lo consideran antecesor del son montuno y de otras formas musicales cubanas. Ahí teníamos instrumentos característicos como la marímbula, que es un cajón sobre el que se sienta el intérprete pulsando unas láminas metálicas que hacen el sonido del bajo. También se hacía notar ese instrumento raspador, el guayo, instrumento metálico, a diferencia del más común en casi toda la isla, en Cuba, el güiro, fabricado normalmente a partir de una calabaza. Sonaban también las cuerdas del tres, los parches, los tambores del bongo, y estos sones nos van acercando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías, dedicada enteramente a músicas del Caribe, casi todas ellas llegadas de la isla de Cuba, con una pequeña excursión a Puerto Rico. Y nos vamos a ir con un caballero que se ha dado grandes excursiones por el planeta, como es el saxofonista Alexei León. De hecho, para muestra está el título de esta pieza que vamos a escuchar, De La Habana a Moscú, ya que este artista, saxofonista, flautista, compositor, Alexei León, nació en Manzanillo, Cuba, pero vivió muchos años en Moscú, la capital de Rusia. Y siguiendo con conexiones globales, el disco está grabado aquí, en esta ciudad donde hacemos Mundofonías, en Madrid, está mezclado en Valencia, donde nos podéis escuchar también a través de Radio Clara, y está publicado por un sello One World Records, ubicado en Copenhague, Dinamarca. Así que, como veis, pues de nuevo una buena red que se teje sobre el globo para que vean la luz músicas como esta que va a cerrar la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos encontráis también en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Alexei León en el saxo alto, Carlos Sarduy en la trompeta, Javier Rodríguez Caramelo de Cuba en el piano, Reinier Elizarde El Negrón en el contrabajo, Pedro Pablo Rodríguez en las congas y Georbis Pico en la batería. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!